por la Organización de Naciones Unidas para crear conciencia sobre la necesidad de acabar con los casos de abuso y violencia contra los adultos mayores. Un área que está trabajando muchísimo, no solamente, por supuesto, para la toma de conciencia, sino también en capacitaciones y en actividades relacionadas para los adultos mayores, es la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de La Pampa, quien está a cargo de Silvia González, que en este momento la tenemos al teléfono. Hola Silvia, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias por el espacio. No, por favor, muy importante realmente. Además, cómo me pongo a pensar, ¿no? Cómo ha cambiado también la imagen algunas veces que teníamos de los adultos mayores, ¿no? Esto de también vincularlos con esa persona que es jubilada, que se queda en la casa cuidando nietos. Ahora es no sé si decirle vejez, pero vejez más activa, ¿puede ser así? Sí, sí, está bien. Es vejez, es una etapa. La vejez es una etapa de la vida, tal cual como vos lo decís, como es la adultez, como la niñez, como la juventud. Lo que pasa es que tiene mala prensa la palabra vejez, porque uno culturalmente está conformado o va aprendiendo que la juventud, o asocia la juventud a la belleza, a la productividad, ¿no?, a la diversión, al deseo, y bueno, y por ende contrapone otra etapa que es maravillosa, como es la vejez también. Y en esto también fuimos culturalmente y socialmente conformándonos una imagen de las personas mayores en una época en donde ha cambiado, ¿no?, donde nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos vivieron otro tipo de vejez y otro tipo de adultez y de juventud, inclusive, que la que se está viviendo hoy. Esto hay que visibilizarlo tal cual con los espacios como los que tienen ustedes y como vos te referís a estas personas que somos hoy nosotros, todos los que estamos envejeciendo y todos los que vamos a ser también cuando lleguemos a esa edad, con otro tipo de características muy diferentes a lo que con lo cual nos criamos, ¿no? Totalmente, y volvemos a hablar de, lamentablemente, la violencia o los distintos tipos de violencia, en este caso relacionados a la vejez, que uno algunas veces se pone a pensar, ¿no? No solamente tiene que ver con el maltrato físico, ¿no?, también, sino otro tipo de abusos. Inclusive me pongo a pensar si dentro de esto no están algunas veces cuando están estos sobornos o estas llamadas telefónicas en las donde estafas. Las estafas telefónicas, ¿verdad? También. Sí, sí, esos son delitos, propiamente dicho, y el maltrato y el abuso que mencionaste también anterior, también, por supuesto. El tipo de violencia más común y la que de nadie se da cuenta, digamos, somos muy poquitos los que nos ponemos a pensar de qué manera y qué espacios tienen las personas mayores en nuestra sociedad, tiene que ver con la discriminación por edad, que un poco somos como parte, sin querer, inconscientemente, con una violencia un poquito más simbólica, dejando de lado algunas cuestiones que, justamente por esto que te decía antes, tienen que ver con los espacios que podrían y que deberían ocupar las personas mayores y que muchas veces quedan relegados por una cuestión de edad. Y que son vistas también cuando los ocupan o cuando las ocupan como que no es espacio para ellos, ¿no? Parece que como sociedad debemos determinar qué está bien y qué está mal para cada persona y también por una cuestión de edad. Entonces, a partir de ahí es donde empieza a haber una falta de conciencia sobre lo que provocan este tipo de discriminaciones y también cuando se agravan, por supuesto, en otros tipos de maltrato. Silvia, Camila te saluda, ¿cómo estás? Yo te quería preguntar, desde la Dirección de Adultos Mayores, ¿qué tipo de capacitación y de formación se brinda con respecto a los adultos mayores? Mira, ahora en este momento volvimos a hacer la apertura del curso de asistentes gerontológicos, que tuvo recontra buena la verdad, repercusión, y la verdad que cuando entregamos los certificados, si bien era una capacitación virtual, pudimos ver a muchos de ellos y a muchas de ellas entregándoles los certificados, y nos contaban que, bueno, que les había sido accesible, que les había servido para su trabajo, para su vida, para su familia. Muchas personas mayores también hicieron esta capacitación, así que esa es la que justamente está ahora en inscripción. que dura 3 meses. Son 11 módulos autogestionados, así que desde cualquier lugar de la provincia lo podés hacer también, y bueno, y afuera de la provincia también, como nos pasó anteriormente. Y estamos ahora en ejecución de 2 programas, uno se llama Letras Mayúsculas, que justamente es un taller literario recomponiendo y tratando de escuchar también lo que son las historias de los pueblos a través de la palabra de los mayores. Y el otro es, bueno, la capacitación e inclusión digital, que esa siempre la mantuvimos en distintas localidades con la Fundación del Banco de la Pampa, en la utilización de cajeros automáticos, ¿no? Esas mucho más cortitas, presenciales, individuales, donde los profesionales de la fundación tratan de evacuar todas las dudas de las personas mayores, justamente con esto que vos decías también, para evitar estafas, empoderando para que sepan cómo utilizar y qué cosas deben prestar atención con respecto a sus bienes y demás. Estas son las capacitaciones. Hay otra línea que estamos trabajando, es una capacitación en buen trato, que es algo que se trabajó en el último Consejo de Personas Mayores. El Consejo, a través de diferentes estrategias de trabajo que tuvieron en esa jornada, decidimos armar una capacitación en buen trato destinada a los organismos públicos y no públicos, y los privados también, para irnos formando en lo que es la atención de las personas mayores, ya sea en un banco, ya sea en una comisaría, en un organismo público, en nuestros propios espacios de trabajo, en una radio. Y esto realmente lo estamos armando con mucha dedicación para que sea algo que se entienda, que sea flexible, que realmente otorgue herramientas para que todos, a medida que envejezcamos y que necesitemos de otras formas de aprender determinadas gestiones, podamos tener del otro lado alguien que nos escuche y nos entienda. Sí, se me ocurre, por ejemplo, que en el banco, ¿no? A veces cuando hay que sacar el turno por esa pantalla, siempre por ahí hay alguna persona mayor que requiere de ayuda, ¿no? Y qué importante, ¿no? Que se pueda capacitar a las instituciones para que tengan en cuenta esto y que puedan hacerlo incluir, ¿no? A toda la población, ¿no? Es que justamente ese es el objetivo, porque parece que las organizaciones o las instituciones nos apropiamos en algún momento de la pandemia también con instrumentos digitales que son muy válidos y que sirven, pero también dejamos un poquito de lado aquello que era presencial y que era fundamental para el cara a cara, ¿no? Para sacarnos dudas, para encontrarnos con el otro, para traer mayor tranquilidad, y eso me parece que hay que retomarlo. La forma es aprendiendo. Todas las instituciones, las obras sociales, a mí me quedaron muchas instituciones para nombrarte, no solo en atender a otro que puede ser una persona mayor, sino también en acostumbrarnos nuevamente a estar con otra persona y a explicar un proceso administrativo, por ejemplo. No sé si a ustedes les pasará, pero si yo tengo que hacer un trámite un poquito más complejo en el banco, o en la DGI, o en la AFIP, o tal vez a otro le pasará cuando tiene que hacer un trámite en alguna otra institución, tiene que estar como muy atento, ¿no? Tenés que poner como todos los recursos disponibles. Y a veces las instituciones tienen que repensar cómo transmiten, ¿no? Las diversas gestiones para que la persona no vuelva a ir una y otra vez y sí. Se pueda ir con los conceptos claros. Y esto es aprender un poquito lo que nos va pasando para generar esto, una serie de instrumentos que le permitan a cualquier persona acceder a cualquier servicio. Me pongo a pensar en lo que mencionaba Silvia hoy y qué importante, bueno, hablamos de la parte de institución, desde lo que realiza la dirección también, y me pongo a pensar cómo como seres humanos podemos bregar, ¿no?, por este acompañamiento, por la protección de los derechos de las personas mayores, y en un día tan como hoy, cómo hablar en la mesa familiar, ¿no?, de cómo acompañar con acciones eficaces al adulto mayor que tengamos en la familia, ¿no? Sí, mira, es la mejor pregunta que me hicieron hoy, es la mejor reflexión, porque en realidad es eso, es conocer qué derechos tenemos siempre y a cualquier edad, y la única manera de eliminar todo tipo de violencia o de abuso o de abuso financiero es justamente que todos sepamos cuáles son los derechos que tenemos. Me parece que cuando las familias, que cuando las personas mayores, cuando los niños, las niñas, los adolescentes, todos tenemos claro qué derechos tenemos a todas las edades, me parece que ahí es el punto clave en donde uno sabe, inclusive como familia, aunque esté con una persona mayor o esté con una persona de otra edad, cómo hago para hacerlo sentir bien y cómo hago también yo para proteger mi integridad, mis derechos y los de las personas que quiero, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Venimos también de una concepción en donde no estamos muy seguros de las capacidades de las personas mayores y realmente eso es, la infantilización, el mezclar las personas mayores y confundirlo con la abuelidad, ¿no? Todo eso son reducciones bastante peligrosas que hacen que otros tomen decisiones y que dejen espacios poco divertidos y poco serios a la vez para las personas mayores, y esto se aprende en la familia. Las infancias no tienen prejuicios con respecto a las personas grandes, las vamos aprendiendo a medida que vamos creciendo, y qué loco, porque en realidad todos nosotros estamos envejeciendo y tenemos que amigarnos un poquito más con el paso del tiempo como para saber que cada etapa tiene sus riquezas, dejar de mirar a la etapa de la vejez como una etapa de pérdidas, de enfermedad, ¿no? Porque eso no te lo demuestra nada de lo que está alrededor nuestro. Seguramente ustedes deben tener personas mayores en su familia o que conocen y que tienen diversas actividades, que tienen protagonismo, y me parece que eso es lo que tenemos que empezar a visibilizar y dejar de tener los miedos propios de todos los ciclos vitales, ¿no? Como personas tenemos a diversos temas y empezar a pensar que hay una sola vida y que se envejece desde que nacemos, y que realmente construir etapas que sean saludables y que nos respetemos entre todos es la mejor forma de garantizar que no haya violencia. Qué mejor manera de cerrar esta nota. Es como que no da para hacer más preguntas después de esta reflexión, Silvia. Muchísimas gracias por esta comunicación, por esta semblanza en este día, y ojalá muchas familias logren instalar este debate de cuál es el derecho que cada uno tiene y cómo lo garantizamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Abrazo grande.